En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina, vuelvo a escucharte. Escuchamos perfecto, hermosísimos colores a esta hora, porque realmente desde la ciudad de San Carlos nos hemos venido al Parque Mandela, este parque que se inauguró hace minutitos nada más, se realizó el corte de cinta, muy emotivo por cierto, con música de la banda municipal que está en este momento, mucho público también que acompañó, las escuelas de la zona que lo hacen siempre, diferentes directores que también, reitero, están acompañando, el alcalde Andrés Rapetti y también la concejal Laura Barreto, con quien nosotros vamos a hablar. Alejate un poquito de la amplificación, si querés, para escucharte un poquito mejor, por favor. Vení, a ver si nos alejamos un poquito para que se pueda escuchar mejor, pero bueno, vamos a ir hasta la esquina de la plaza, creo, porque se escucha la banda. Laura, ¿qué significa esto? ¿Qué significa lo que es este corte de cinta? Hemos estado en varias oportunidades aquí en la plaza, se han ido diferentes inaugurando por partes o diferentes partes, hemos estado en la plantación de los árboles. Hoy se hace el corte de cinta oficial. ¿Qué representa esto para el municipio? Bueno, hoy para nosotros es una enorme alegría poder ver realizado lo que se viene trabajando desde hace tanto tiempo, totalmente articulado con las diferentes áreas de la Intendencia, que tienen mucho que ver acá, ¿no? Realmente es algo que fue pensado con la comunidad, con los diferentes centros educativos de acá de la zona, de las necesidades, de cómo les gustaría que esto funcionara, y bueno, siempre con la oreja puesta en el vecino, en los chiquilines, en los adultos, en todos los que disfrutan de este precioso espacio que quedó hoy, fue que se pensó y se realizó de esa forma. Recién el intendente hablaba justamente de la interacción con los vecinos, de las consultas ante las necesidades. Ese fue un trabajo que también se realizó desde el municipio. ¿De qué manera aportaron los vecinos? De forma muy buena, la verdad que entendían que era un lugar necesario, sobre todo que tenemos acá las escuelas, el liceo, que hemos estado reunidos con ellos en oportunidades anteriores. Justamente desde el Liceo 4 piden el aula de cielo abierto que se hizo, donde se pensó, hablado con ellos, escuchando, y bueno, y todo fue así, escuchando y viendo las necesidades de todos. Jorge, Laura te escucha. Hola Laura, buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Realmente es un espacio de la ciudad absolutamente recuperado y modificado. Daba la impresión como que nos teníamos que resignar de que ese lugar siempre iba a estar así. ¿Ustedes notan que de alguna forma toda la intervención que se ha hecho recibe de parte de no solamente de los vecinos, sino de la población en general, la aprobación de lo que se ha estado haciendo ahí, de la inversión que se ha hecho y la recuperación de un lugar tan hermoso? Bueno, este Parque Mandela, como tú dices, Jorge, la cachima del rey, un lugar del departamento de Maldonado que realmente es un lugar de la zona, digo, que como tú dices, estaba como olvidado, sin luz, con todo lo que tiene ahora, ¿no? Lo que es la iluminación, las veredas que se hicieron, los juegos que se pusieron, y todo siempre pensado respetando los senderos como estaban ya marcados por su gente. Y realmente a la pregunta que tú ibas y la sociedad, ¿cómo lo recibió? De la mejor manera, realmente nosotros sentimos y recibimos las devoluciones de diferentes personas de nuestra sociedad, agradeciendo y reconociendo el precioso espacio que les quedó para disfrutar. Si te pregunto de ahora en más, de cara al futuro, pensando ya en el año 2024, ¿cuáles pueden ser los principales objetivos que puedas destacar de parte del municipio? Bueno, objetivos tenemos de aquí al 2024, es hacer una continuidad de veredas que vinimos haciendo relevamiento en algún barrio donde fue pedido, Una repavimentación también en el San Antonio, articuladamente con la Intendencia. Después tenemos también las canchitas, que ya empezaron a ponerse en funcionamiento, las canchitas de pasto sintético, que también se articula con la Dirección de Deportes, así como otra cantidad de cosas que tenemos permanentemente. La verdad que cabe destacar que no solo lo que se ve en gestión, sino que se ve, que todo el mundo lo ve y lo disfruta, sino que lo que no se ve, Jorge, que es desde nuestro municipio, la colaboración permanente que tenemos con diferentes personas de nuestra sociedad, con nuestros centros educativos, con desde el deporte, bueno, infinidad de cosas que realmente cuando a final de año, que se viene pronto, la rendición de cuentas pasa raya, te das cuenta el dinero que hay volcado hacia ahí también, como hacia nuestro fondo de solidaridad que se creó durante la pandemia y que aún hoy lo seguimos manteniendo, que va volcado a carne para diferentes ollas solidarias de nuestra sociedad, así también como este año se sumaron Juana Guerra y el hogar de ancianos Ginés Cairo Medina, que también estamos colaborando con ellos. Gracias, Laura, saludos para todos allí, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre, y saludos a ti y a toda la audiencia. Gracias, muy amable. Disculpa que hablo porque el ruido es bastante acá. tranquila, todo bien, todo estamos bien. Estamos apretando los auriculares porque está difícil escuchar. Todo está bien, todo bien. No sé si me tengo que despedir ya, si me da el tiempo de volver a salir, no, me perdí. Bien, tenemos 5 minutos. ¿Tenés cosas pendientes ahí?